quiero convocar a todos a que pensemos en grande, quiero convocarlos a que estemos unidos, porque el mundo está difícil, pero si logramos superar diferencias, si logramos no discutir sobre las cosas que ya se han resuelto y fundamentalmente si escuchamos lo que dice la sociedad a través de las urnas, vamos a lograr equivocarnos un poco menos. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Rendirle un homenaje también a él. En este lugar, rendirle un homenaje a él, un homenaje porque esto también que pasó hoy es de él. De él por sobre todas las cosas. Él está mirando de algún lado, lo sé. Está mirando de algún lado. Está acá, ¿no es cierto? Díganme que sí. Sí, está con ella, está con ustedes, está en cada uno de ustedes. Y decirles a esos jóvenes que tienen mucha más suerte que cuando él era joven, porque están en un país mucho, pero mucho mejor. En un país que no los abandonó, en un país que no los condenó ni los persiguió. Al contrario, en un país que los convocó, en un país que los ama, que los necesita, en un país que vamos a seguir haciendo distinto entre todos. Por comprensión histórica y por decisión política, esta es la oportunidad de la transformación, del cambio cultural y moral que demanda la hora. Cambio es el nombre del futuro. Voy a cambiar, voy a insistir, voy a pelear, voy a seguir. Yo necesito tu amor me salva y me sirve. Yo necesito tu amor cada día un poco más. Yo mi corazón por el vínculo que siempre nos va a unir, el del afecto, el del amor. Quiero decirles que hoy no estamos dando nada, no estamos regalando nada. Estamos devolviendo parte de lo que durante décadas se le sacó a los más humildes de la patria. Mother doesn't know where love has gone. She says it must be youth that keeps us feeling strong. I see it in a face that's turned to ice. And when she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they say as our sun begins to fade. And we made our love on the wasted land, but through the bad. Father made my history, and fought for what he thought would set us somehow free. He taught me what to say in school. I learned it off by heart, but now that's turned true. Now I know. They say the music of the brain. We made our love on wasteland through the barricades. Different sides of life. We feel the same and feel all of the strife. So come to me when I'm asleep, and we'll cross the lines and dance upon the streets. Now I know what they say. As the drums begin to fade, we made our love on the wasteland and through the barricades. Oh, turn around and I'll be there. When the stars reach down and tell us that there's always one escape. We'll be right back. hemos venido a eso, a devolver en casa, en pavimento, en agua potable, parte de la dignidad que le habían arrebatado a los argentinos. Y empezamos devolviendo el trabajo, y hoy sabemos que todos ustedes que han vuelto a tener trabajo quieren dejar de chapalear el barro y tener la dignidad de volver a su trabajo con los zapatos limpios. Estas cosas tal vez parezcan poco, tal vez algunos no entiendan, porque siempre lo han tenido todo, pero para el pueblo, que durante mucho tiempo fue objeto de reclamo cuando venían a pedirle el voto, devolverle a los argentinos la esperanza de que el progreso, de que el futuro, de que una vida mejor es posible. Yo los quiero ver a ustedes felices y sonrientes. ¡A ustedes! A mí la vida me ha dado mucho más de lo que yo alguna vez soñé. Me ha dado el más grande honor que puede tener un argentino. Soy yo la que tengo la obligación para todos ustedes de redoblar mis esfuerzos para que cada vez más argentinos vivan mejor, para que cada vez nuestras mujeres no tengan que ver a sus hijos sin esperanza, sin futuro y sin educación. Agradecerles a todos y convocarlos una vez más a la unidad, al trabajo y al esfuerzo, que es lo único que vale. Dejemos en el olvido todo lo demás. Yo creo, como lo dije el otro día, en definitiva creo que es un gran triunfo del amor que sentimos todos por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra patria. Hurry back, hurry back. Don't take it away from me because you don't know what it means to me. Love of my life, love of my life. Yeah. Como yo, tengan la misma oportunidad que tuvo nuestra generación de poder estudiar, progresar y tener un futuro. Por eso, todas las obligaciones son mías y ustedes solo son los derechos que yo voy a defender como siempre los he defendido. Muchas gracias por todo. Los quiero mucho. Se ve que Laura anda por ahí y todos los que veo por ahí abajo me lo recuerdan. Me lo recuerda el pañuelo blanco, me lo recuerdan los jóvenes, me lo recuerdan los trabajadores. prefiero callar. Son dos las caras de la luna, son dos. Prefiero que sigamos, mi amor, presos de este sol. Decirles finalmente que siempre van a poder contar conmigo, siempre, siempre, como presidenta, como compañera, fundamentalmente como eso último, que es lo que voy a hacer toda la vida, compañera de ustedes, de los jóvenes, de las madres, de las abuelas, de los trabajadores, de los cooperativistas, de los agricultores, de los que quieren una Argentina y un mundo mejor como quería él y como querían tantos. Que dieron su vida, como también la dio él. Gracias, muchas gracias a todos y a todas. Yo vi tu corazón brillante sobre mí, que en una mano y ausente de las cosas, pensaste en dejarlo y tirarlo junto a mí.